En el noticiero Todelares de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. En medio de la crisis mundial, los bancos colombianos siguen amasando jugosas ganancias. Según reporte de la Superintendencia Financiera, en tan solo los cuatro primeros meses del año, la banca acumuló beneficios nada despreciables del orden de los 3.14 billones de pesos. Pero mientras esto pasa con los bancos, los profesionales colombianos no cuentan con una remuneración acorde con el nivel de sus capacidades, ni mucho menos con el esfuerzo que significó para ellos y su familia lograr culminar la etapa de estudios de pregrado. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Según el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio del Ramo, los médicos y los ingenieros de minas sin especialización son los mejor remunerados, recibiendo mensualmente entre 2 millones y 2 millones 700 mil pesos, unos $1,200. Otra situación bien distinta viven los profesionales con especializaciones. Allí los médicos, los economistas y algunos ingenieros son los que más salario mensual reciben, entre 3 millones y 3 millones 700 mil pesos, unos $1,600. Para quienes no cambia la situación, es para los obreros o trabajadores rasos. Ellos tienen que seguir subsistiendo con sus 497 mil pesos mensuales y punto. A propósito, en dólares el salario mínimo colombiano equivale a unos $225 aproximadamente. Grande la diferencia, ¿no? Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.